Y como todos los domingos a la tarde, en el último momento del programa, tenemos la visita de gente que nos viene a mostrar su música, a compartir la música con nosotros. En este caso, volvemos a tener unos musicazos que tuvieron el año pasado. Sí, un lujo, un lujo. Un lujo increíble. Y se van a estar presentando... Que no es Carmienta, ¿no? A ver, se van a estar presentando la julio, en vacaciones de invierno, a las 17 horas, en Notorious, en Callao 966. Pero precioso. Antes, está en el nuevo programa, está la gente de Los Cuatro Vientos. Los cuatro máster de Liverpool. Éramos tan jóvenes. Se han tomado todo el aire que había en el estudio, no queda más aire en el estudio después que tocaron Los Cuatro Vientos, bienvenidos. Yo dije recién, dije las fechas, pero dije medio raro porque nunca dije qué días van a estar, por lo tanto tiene todos los días a las 5 de la tarde. Vamos a decir claramente porque quedó medio extraño. ¿Dónde? La... ¿Cuándo? Claro, ¿cómo? Es, a ver, los sábados y domingos de julio y vacaciones de invierno a las 5 de la tarde en Notorious, en Callao 966, se van a estar presentando. ¿Algo de lo que van a hacer va a ser esto? Sí. También se podría simplificar de la siguiente manera. A partir de hoy, todos los días a las 5 de la tarde. ¿Van a estar todos los días? Todos los días. Está bien. Ya estamos en vacaciones. Hasta el 29, porque el 30 ya es lunes. Es verdad. Terminaron las vacaciones de invierno. Y nos vamos a Brasil. Mira. Claro, ustedes no tienen vacaciones. Bueno, sí, se van a Brasil. No, digo, ahora. Pero la pasamos con nuestro público. Está muy bien. Porque si no, lo extrañamos mucho. Está muy bien, sí, me imagino que es por eso. A ver, ¿qué prepararon para este espectáculo? Esto recién que escuchamos, digamos, ¿tiene algo que ver con los chicos al ser en vacaciones de invierno? ¿Tienen pensado que por ahí van grupo, va gente muy diferente, gente grande y chicos al espectáculo? Van grandes y chicos, y a los chicos, a pesar de que son las vacaciones, los hacemos trabajar. Mira qué porque bien. Porque como es un concierto inolvidable. Inolvidable. Es un juego que jugamos con el público. Y entre otras cosas, a los chicos los hacemos pasar a dirigir a Cuatro Vientos. Es un espectáculo. Es una especie de casting de directores que estamos haciendo. Les pasan chicos de 5 años, de 7 años, de 35 años. ¿Pero cómo es eso de que pasan los chicos y tienen que dirigir a Cuatro Vientos? Bueno, en realidad el concierto inolvidable es un juego, ¿sí?, donde tiene algunas cláusulas, algunas reglas, ¿no? Como todo juego, y uno de ellos es participar. Así que invitamos a alguno de los chicos a participar en este juego dirigiendo a Cuatro Vientos, entre otras cosas. Le prestamos nuestra batuta. Claro. Y nos dirige. Sí, o sea, los que nos conocen ya saben que somos juguetones nosotros. Sí, sí. Entonces, sí, bueno, sí. Digamos, invitamos no solamente a que nos vean jugando, sino que jueguen con nosotros arriba del escenario, en muchas de las situaciones, o abajo, aplaudiendo, acompañándonos con palmas y todo. Y bueno, eso. Recuerdo alguna de las fotografías del año pasado en relación a eso, que son juguetones, que están sentados uno encima del otro, todos con los saxos, el año pasado cuando vinieron. Sí, una foto preciosa, ¿no? Sí, que sí, se puede sí, ver sí. En algún lado. Creo que está ¿no? en el blog del programa, sí, bien, sí, sí. Está en el blog ¿se puede ver en la radio? Se puede ver en la radio. La estamos enviando en estos momentos por la señal de la radio también. Ay, sí, sí, sí. Pero qué lindo que salí. ¿Y ustedes eligieron especialmente algún repertorio, una recorrida para este espectáculo? ¿Hicieron una reselección, preselección o también... lo que los chicos piden? No, no, ya son temas elegidos. Como en todos nuestros espectáculos hay temas de todos los estilos, hay jazz, hay rock and roll, hay chamamé, hay música clásica. Siempre nos gusta hacer un poquito de cada estilo. Y sí, lo elegimos y la verdad que la gente lo disfruta muchísimo. ¿Qué pasó del año pasado que vinieron a este, digamos? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué se modificó? Digo, ¿cuántas peleas tuvieron? Como el matrimonio de A4, que son los cuatro vientos. Y, bueno. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿pelea? ¿Estás contando? No, peleas no, perdí la cuenta, no importa. Pero ay, bueno, era la parte más llamativa. Si no, no es divertido. Claro. ¿Querés que te cuente? Bueno, la diferencia es que este año cumplimos 25 años. Ah, bueno. Así que estamos en las bodas de plata. Mirá. No se nos nota, ¿no? No, estamos... no, la verdad que están muy bien conservados. Igual. Sí, sí, en sí. Formol todas las noches. Claro, se nota eso por el olor del formol, claro. ¿Cómo es el festejo de 25 años? Pasaron muchas cosas. Lo estamos preparando, estamos viendo a ver si podemos armar un festival de saxofones al aire libre con muchos tipo marching band. Vamos a ver, estamos trabajando para el año que viene, en realidad es el año, estamos cumpliendo en este año los 25 y el año que viene se materializaría. Concretarán. Y entre otras cosas estamos también preparando un blog con toda nuestra historia, con fotos, con grabaciones, que ya lo, cuando esté terminado, ya lo vamos a difundir un poco. ¿Toda nuestra historia? ¿Absolutamente toda? Toda. Ahí notarán que estás igual. No, me encanta porque ellos combinan, como tocan los saxos también hablan, ¿viste? Hace una combinación increíble. ¿Vamos a escuchar algo? Va, por favor. Dale. A ver qué pueden preparar. ¿Qué? Pero, por favor. Lo que ustedes quieran. Hasta ahora, mirá, inmejorable la propuesta. ¡Qué bueno! Bueno, para aplaudir estábamos ahí esperando el final de la nota. Y a mí se me antojó algo, a ver si tienen buena memoria, como el no sé de los actores. Estaba pensando en alguna canción que ustedes recuerden de ese comienzo de hace 25 años, la que identifique el comienzo. ¿Se acuerdan cuál era? No, me miran con... ¡Bravo! ¡Qué linda! Nos acompañó mucho tiempo. La sí, pantera. ¿No? La pantera rosa. Y otra. Ah, esta es la que los chicos pasan a dirigirnos. Bueno, sí. Y ya como quien dice, la primera podemos preguntar por la última, claro, la última que incorporaron al repertuario. Porque mira, ya llega Juan Carlos Dadamo. Con las noticias y nosotros estamos encantadas por la música que nos han regalado y supongo que los oyentes también. Recordemos dónde van a estar. Sí, exactamente, todos los días entonces a las 5 de la tarde en Notorious, ahí en Callao 966, la gente que quiere ir a disfrutar de la música de Los Cuatro Vientos. Un placer enorme que hayan estado de vuelta acá. Los esperamos como siempre, la verdad que son increíbles. En 2 segundos ellos arman una fiesta. Sí, tío, en 2 segundos. Vuelvan cuando quieran, cada vez que tengan ganas. Un ratito. En un concierto inolvidable. Gracias. Y nosotros hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene.